Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Hoy os invitamos a subir a una caravana, a una autocaravana, y recorrer con nosotros todo el continente asiático. Lo vais a recorrer con nosotros, pero en realidad quien lo recorre físicamente es una familia formada por John Vallejo, Nina Gabri y su hija Bianca, que llevan alrededor de 3 años recorriendo toda Asia a bordo de esta caravana, una caravana que parte desde Bilbao y con la que han recorrido pues toda Europa y la mayor parte del continente asiático, como os digo. Han sido 3 años de viaje, 3 años divididos en 2 etapas diferentes, en 2 viajes distintos. Esta última etapa, la última que acaban de terminar hace muy poquito, han sido 16 meses seguidos de viaje y han pasado por países como Irán, Turkmenistán, Tayikistán, Mongolia, entre otros muchos, ¿no? Vamos a hablar con ellos, tenemos la suerte de hablar con ellos hoy. Precisamente les pillamos prácticamente de paso porque están ahora mismo en España, han terminado su viaje por Asia, han vuelto y precisamente en estos días están atravesando España para llegar hasta África, donde van a continuar su viaje con su caravana por todo el continente africano. Así que bueno, vamos a aprovechar esta ocasión, vamos a charlar con ellos y nos van a contar muchas cosas sobre estos 3 años de viaje a bordo de una caravana por todas las carreteras, por todo el continente de Asia, que sin duda va a ser, yo creo que, muy interesante. Antes de ello, como siempre, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. India ataca por aire territorio pakistaní. Varios aviones indios han lanzado un ataque en territorio pakistaní durante el día de hoy. Según el gobierno indio, la actuación militar tuvo lugar en un lugar cercano a la frontera, en la zona de Cachemira, y tuvo como objetivo la destrucción de campamentos de terroristas. El primer ministro indio, Narendra Modi, dio vía libre al ataque como represalia por el ataque que el pasado 14 de febrero tuvo lugar en territorio de la Cachemira india por parte de un grupo terrorista pakistaní y que dejó 42 policías muertos. Por otro lado, el gobierno de Pakistán ha confirmado el ataque indio, si bien la versión es bastante diferente y dicen que no ha habido daños de relevancia. En unas fotos hechas públicas por el gobierno pakistaní, se muestra como la mayoría de las bombas han caído en una zona boscosa deshabitada cercana a la frontera. Según la versión de Pakistán, los aviones indios fueron interceptados al entrar en territorio pakistaní y al tratar de huir dejaron caer las bombas precipitadamente antes de volver a entrar en territorio indio. Debido a estas acciones, el conflicto dormido de Cachemira parece de nuevo volver a despertar, lo que se suma también a una serie de acusaciones mutuas entre los gobiernos, en donde el gobierno indio acusa al pakistaní de apoyar a grupos terroristas en la zona para promover entre la población los deseos de independencia. 150 personas mueren en India por beber alcohol tóxico. Se trata del segundo suceso de estas características similares que tiene lugar en las últimas 2 semanas. En esta ocasión, todo ha ocurrido en la región de Assam, en el norte del país. Según los datos, todo ocurrió el pasado jueves debido a un lote de alcohol adulterado que habría sido consumido por alrededor de 1.500 personas, de las cuales 150 finalmente habrían fallecido mientras otras habrían presentado signos de intoxicación. El ministro de Sanidad indio ha interceptado el lote de alcohol para investigar los ingredientes que se han usado y que han causado esta intoxicación. A su vez, se ha detenido a 16 personas relacionadas con la venta y la producción de este alcohol. Este tipo de intoxicaciones, como ya os hemos contado en otras ocasiones, es bastante común en India debido al uso de diversas sustancias químicas en alcohol de baja calidad que se produce además y se vende de manera ilegal. Este tipo de alcohol suele tener un coste muy muy bajo, por lo cual tiene una gran popularidad entre las clases más pobres y más bajas del país. Expulsan a niños con virus VIH de un colegio en Indonesia. 14 menores huérfanos han sido expulsados de una escuela de la ciudad de Surakarta por ser portadores del virus VIH. Los menores, de entre primero y cuarto de primaria, contrajeron el virus durante su gestación, al ser transmitido por sus madres. El gobierno local ha defendido la medida al considerar que no había otra opción tras hacerse pública la información de que los 14 menores tenían el virus, lo cual había llevado a los padres de los demás alumnos a protestar y amenazar a la escuela si no se expulsaba a los 14 menores. Los 14 niños viven en un albergue perteneciente a una fundación que se encarga del cuidado y la educación de niños huérfanos con problemas. El director de esta fundación ha declarado que por el momento los niños no han encontrado otra escuela en la que ser admitidos y culpa de la situación al desconocimiento y a la falta de información sobre el VIH en la sociedad indonesia. Se estima que unas 620.000 personas en todo el país tienen el virus, de las cuales alrededor de 14.000 son menores de 14 años. En Indonesia siguen siendo víctimas del estigma y de la discriminación, que además se viene alimentado por los sectores más conservadores y religiosos del país. Matan a un elefante en una zona protegida de Camboya. Este fin de semana se encontró el cuerpo de un elefante que había sido asesinado por cazadores furtivos en un santuario de vida silvestre de la provincia de Mondol Kiri. El elefante fue encontrado sin colmillos y sin cola y con un disparo en la zona de la cabeza. Las autoridades camboyanas han comunicado que están investigando a los posibles cazadores furtivos que acabaron con la vida del elefante. Pues no debemos olvidar que el suceso ha tenido lugar en una zona protegida en la que está prohibida la caza y que además la población de elefantes en el país está a día de hoy seriamente amenazada. Quedan apenas unos 400 elefantes en todo el país, en todo Camboya, en libertad. Los cazadores furtivos como estos suelen estar interesados en el alto valor del marfil de los colmillos y por otro lado también en los pelos de la cola de los elefantes, pues en varias culturas asiáticas se consideran símbolo de buena suerte y suelen ser incrustados en todo tipo de joyas y amuletos que se venden de forma ilegal. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, como os indicaba al principio, a John Vallejo, que viaja junto a su familia, con Nina Gavalle y su hija Bianca. Llevan viajando como aproximadamente unos 3 años en total por todo Asia con una caravana. Ahora mismo están prácticamente en tránsito por España, camino de África, y les hemos cogido que están en Madrid acabando los últimos visados y demás. Así que nada, vamos con ellos. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en Madrid con los últimos preparativos. Estáis bien liados, ¿no? Porque estos días que he hablado un poco con vosotros tenéis un jaleo importante. Sí, tenemos un jaleo importante porque, claro, el salir de viaje para tanto tiempo, pues al final supone un montón de cosas y un montón de cosas que preparar y arreglar y al final es un estrés tremendo. Pero bueno, ya estamos fuera de casa y como digo yo, en cuanto sales 15 kilómetros ya por lo menos ya has salido, ¿no? Sí, ya ha empezado el viaje. Exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo habéis estado exactamente por Asia? Porque si no me confundo, ha sido dos viajes en diferentes, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, la primera vez que salimos, porque bueno, a mí me gustaba viajar como mochilero y bueno, eso es diferente. Pero la cosa es que bueno, al final tuvimos una niña y la cosa se complicaba y yo quería seguir viajando. Entonces decidimos que la mejor manera para viajar y que pudiéramos viajar con ella y hacer los estudios y todo, era viajando en coche o en un vehículo que nos permitiera meternos en muchos sitios pues para hacer una aventura bonita. La cosa es que, claro, con una autocaravana normal se permitía ir a muchos sitios, pero eran muchos sitios que se podían ir por carreteras convencionales. Y nosotros queríamos algo un poco más aventurero, con lo cual al final compramos un Toyota Land Cruiser Pickup, le pusimos una célula habitable, que es como si fuera una autocaravana, y entonces tenemos una autocaravana 4x4, ¿no? Es pequeñita, pero nos puede llevar a cualquier sitio. O sea, con eso estamos encantados. ¿Y cómo se vive en una caravana durante tanto tiempo? Bueno, pues tiene sus limitaciones, porque realmente no es una autocaravana. O sea, Bianca, que es mi hija, estaría encantada de ir en una autocaravana porque es mucho más confortable que lo que puede ser nuestro pickup. Sí. Nuestro pickup pierdes confortabilidad, pero al final ganas en aventura. O sea, puedes ir a muchísimos sitios. Entonces, vivir tanto tiempo en un sitio tan pequeñito, pues tiene sus cosas. Nosotros decimos siempre lo mismo, ¿no? Tenemos la casa más pequeña del mundo, pero el jardín más grande del mundo. Sin duda. Cada día abrimos la puerta en un sitio diferente y tenemos un jardín enorme y precioso todos los días. Y me surge una cuestión en esto de que vais con autocaravana, habéis estado en un montón de países por todo Asia. ¿Habéis encontrado algún tipo de problemas en las fronteras? No, no hemos encontrado. Bueno, tenemos muchas cosas curiosas que nos han pasado en las fronteras, pero realmente problema ninguno. De hecho, nosotros nunca sacamos los visados, no podemos ir con los visados desde aquí, los vamos sacando de los países anteriores y bueno, tenemos algunas cosas curiosas que nos han pasado, pero nada malo. Por ejemplo, pues normalmente depende de qué frontera, te revisan mucho, te miran o no, pero bueno, especialmente en una frontera, pues lo vimos a un policía como miraba lo que es la destreza nuestra más que otras cosas, ¿no? Sí. Y realmente lo que estaba mirando estaba eligiendo una lata y cogió una lata de paté, nos miró como diciendo, oye, esto es para mí. Y yo, sí, quédate la patilla. Entonces se guardó la lata en el bolsillo y no nos registró absolutamente nada. Nos dejó continuar el viaje como si no hubiera pasado nada. Pero desde luego problemas ninguno. Asia es muy seguro y la gente es encantadora. Sí, habéis pasado por Turkmenistán. Turkmenistán tiene fama de ser un país bastante delicado, por así decirlo, para viajar, ¿no? Creo, si no me confundo, creo que solo te dan permiso como para atravesarlo o algo así. No sé si es así, corrígeme. Sí, vamos a ver, Turkmenistán es un país muy complicado. De hecho, dicen que es el segundo país más cerrado del mundo después de Corea del Norte. Pero bueno, te dejan pasar, te dejan en tránsito. Entonces, si quieres ir como turista, tienes que llevar un guía del gobierno que te controle y es muy complicado, muy caro. Pero sí que es verdad que te dejan el tránsito pasar. Y cuando vas desde Irán hacia el norte de Europa, bueno, al norte de Asia, tienes que pasar a este país porque si no hay que dar un rodeo muy grande rodeando el Caspio. Entonces la cosa es que sí, nosotros conseguimos el visado, que ese visado era un poco complicado, es como una lotería. O sea, a veces te lo dan, otros no, otros sí, o sea, depende, te toca la lotería o no, ¿no? A nosotros nos lo dieron. Y realmente fue muy curioso porque de una de las cosas muy interesantes que hay que ver en este país es, le llaman la puerta del infierno, que es un agujero de gas enorme que los rusos hace muchos años, pues buscando gas, pues se les hundió un agujero tremendo como un cráter y dijeron, bueno, aquí sale gas, vamos a prenderle fuego y entonces en poco tiempo se apagará. Bueno, pues ese agujero enorme lleva 40 y pico años que no se apaga y sigue saliendo gas y gas. Entonces nosotros teníamos intención de ver eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que te controlan muchísimo. Nosotros te ponen una ruta de entrada y una ruta de salida. Y hasta hace poco más o menos podías variar un poquito, no hubiera pasado nada. Pero ahora nosotros ya empiezan a poner GPS, con lo cual nos pusieron un GPS para controlarnos la frontera a la hora de entrar y no podíamos desviarnos ni un kilómetro de nuestra ruta porque si no nos detenían y nos metían en la cárcel. Con lo cual es un país controladísimo y es muy curiosa la capital, que se llama Rabat. Yo no he visto una capital en todo el mundo más lujosa que Rabat. Hay avenidas enormes de un montón de carriles con muy pocos coches y con todo mármol blanco y cámaras por todas partes. Es un país muy curioso y un país que está muy controlado y a Bianca le gustan este tipo de países porque ella se siente muy segura. A mí, vamos, me llama mucho la atención países como Turkmenistán, estos países de Asia Central. Luego también habéis estado, por ejemplo, habéis pasado por toda la zona de Tayikistán, las carreteras del Pamir y todo esto. ¿Cómo es esa zona? Tiene que ser una maravilla, ¿no? Sí, vamos a ver, esto es una zona que a nosotros nos gustaba mucho. La gente piensa que son zonas, en cierto modo, peligrosas, pero realmente son, yo creo que, más seguras que Europa. O sea, al final tú puedes pasar por Madrid y te pueden poner un bombazo o lo que sea, que es complicado, ¿no? Te tiene que coincidir. Sí, y sin embargo, estos sitios están muy cerca de zonas peligrosas, como por ejemplo Afganistán, pero realmente no tiene por qué haber problemas. El paso de la Pamir es muy chulo y es muy interesante. Llevas muchos kilómetros bordeando Afganistán. O sea, bordeando de tal manera que hay un río y en la otra parte es Afganistán. Y tú le saludas a los afganos y ellos te saludan muy majos. Y es una zona preciosa que yo aconsejaría que cualquiera que pudiera visitarla no lo deje. Y luego es una de las carreteras más altas del mundo. Nosotros pasamos por un pico de 4.655 metros. Y entonces es una zona muy interesante. Kirguistán también es un sitio muy bonito, es todo muy verde. Es muy chulo, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Pero sobre todo, lo que más nos gusta es la hospitalidad de la gente en todas estas zonas. Sí. Me comentabas que Bianca quería comentarnos alguna cosita, ¿verdad? Sí, bueno, Bianca lo que puede decir, sobre todo, es increíble cómo se sabe. Ella tiene ahora mismo 13 años, la primera vez que salimos de viaje tenía 8 años. Y bueno, también cuento un poquito, porque la gente lo que nos pregunta sobre todo es cómo llevamos el tema de los estudios. Sí, eso os iba a preguntar precisamente. Sí, claro, el tema de los estudios, hay unos cursos oficiales del gobierno español que si tienes permiso del encargado de la zona, te pueden dejar hacerlo y son especialmente para gente que no tiene domicilio fijo. Es decir, pues gente que vive en circos, hijos de diplomáticos. Ahora, necesitas un permiso y luego realmente lo vas haciendo online, pero a final de curso lo que tiene que hacer es buscar una embajada en el país en el que pueda ser, una embajada española, para hacer un examen final. Hace unos años lo hicimos en Bombay, esta vez, el año pasado, lo hicimos en Astana, la capital de Kazajistán, y entonces luego hacen la media de todo lo que va haciendo durante el curso con el examen final y continúa sin perder cursos y adelante, ¿no? Entonces, bueno, os paso, si queréis, con Bianca, para que, es muy curioso, por lo menos los países como los muy dice, bien, que nos cuente lo que ella quiera. Se dan tan rápido que a veces ni se lo entiende. Vamos a intentar que los diga un poquito más despacio, pero bueno, os paso con Bianca. Hola, Bianca. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me ha dicho tu padre que te sabes los países de memoria, ¿no? Sí. A ver, ¿nos los cuentas? Sí. España, Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Irán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Rusia, Mongolia, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Bulgaria, Rumanía, Austria, Alemania, Francia y España. Bueno, un montón. Esto es la ruta que habéis hecho, ¿no? Porque me has dicho varios, dos veces, ¿no? Y oye, ¿qué tal se vive viajando? Bien, pues bien. Bien. ¿Te gusta? ¿Prefieres viajar o prefieres estar aquí? Bueno, yo prefiero estar aquí. ¿Ah, sí? ¿Prefieres ir al colegio todos los días en vez de estar conociendo mundo y otros países? A veces sí. A veces sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Bianca. Gracias. Adiós. Bueno, David. Bueno, John, oye, una cosa, ¿cómo es viajar en familia? Pues viajar en familia es lo más bonito que hay, porque al final tú estás con lo que más quieres del mundo y realizando tu sueño. Entonces, bueno, también es verdad que mucha gente lo que nos pregunta a nosotros es cómo lo hacemos para aguantar 24 horas al día juntos sin matarnos, ¿no? Sí. Pero claro, cuando estás haciendo algo, un sueño, o estás haciendo algo bonito que te gusta, pues nada. Es curioso que la última vez, cuando llegamos a casa, no habíamos discutido en todo un año. Y de repente llegamos a casa y de 2 semanas estábamos discutiendo, ¿no? Y nos reíamos y decíamos, bueno, tenemos que ir otra vez, vamos, esto no puede ser. Sí, y la sí. verdad es que es muy bonito porque haces lo que quieres con quien quieres. En la ruta, bueno, Bianca nos ha dicho toda esta ruta, habéis pasado por países. Hay un país que siempre tiene muy buena fama, que es Irán, que además creo que habéis estado bastante tiempo por allí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Cuando ha dicho Bianca, ha dicho los países de la última ruta. Da la sensación de que ha repetido muchos países. Sí. Realmente los ha repetido porque es la ruta. Porque la ruta, eso es. Lo ha dicho 5 veces porque hemos entrado, hemos salido. Entonces ha descrito la ruta exactamente como la hicimos. Pero si hay algún país que nos ha marcado realmente es Irán. Irán es un país que es el más hospitalario del mundo con diferencia. Es increíble, los musulmanes tienen mala fama por el hecho de ser musulmanes, y eso no es así, es como todo, hay gente buena y gente mala en todo el mundo, pero ellos especialmente son muy, muy hospitalarios, porque dicen que el huésped es amigo de Alá, y entonces se desviven para invitarte a tu casa, te paran por la carretera, que por favor, que no sé qué, el que es rico y puede, te saca un montón de cosas y te da un montón de cosas, el que es pobre te saca lo que tiene, pero la verdad es que son una pasada, o sea, no os podéis imaginar lo hospitalaria que es la gente en Irán, y luego es un país precioso, la verdad es que es precioso, pero tiene muy mala fama, porque en la televisión lo único que hay son noticias malas. Entonces, pues bueno, pues al final las noticias malas son las que llaman la atención, las buenas no, pero son gente buenísima. Tengo una duda, para a la hora de, por ejemplo, descansar, dormir, ducharos y todo esto, generalmente os quedáis en hoteles, buscáis alojamiento con las familias de la ruta, bueno, ¿cómo hacéis? Bueno, nosotros a la hora de dormir y todo esto somos un poco diferentes a los demás. Normalmente la gente que va con nuestro tipo de coche, que viaja así, le gusta dormir en la punta de un volcán, en la punta de un monte, en la punta... Pero claro, yo también tengo que respetar, al final, mi mujer y mi hija pues tienen ciertos miedos y hay que respetarlos. Entonces, para ellas, una de las cosas que me piden es que durmamos en sitios habitados, que es lo que la gente normal en este tipo de viajes no haría. Pero realmente es bueno para algunas cosas y no tan bueno para otras. O sea, no tan bueno pues porque no duermes en la naturaleza, en donde no hay nada y donde es precioso, pero por otra parte, nosotros imagínate, vamos viajando y de repente tenemos que dormir. Bueno, pues toca dormir. Entonces nos paramos en un pueblito que haya cuatro casas y al final aparcamos ahí y la gente sale como diciendo, bueno, ¿estos de dónde han salido? Y entonces, claro, nos ven como una familia normal, un matrimonio con una niña, les damos confianza y nos invitan a sus casas y al final, bueno, salimos llorando de allí porque son como de nuestra familia. Tenemos cientos de amigos por Asia de los que si fuéramos otra vez a hacer el recorrido, bueno, en vez de tardar, la primera vez tardamos 14 meses, esta hemos tardado un año y medio y la siguiente yo creo que tardaríamos 4 años si visitar todo el mundo. Bueno, eso es maravilloso, sin duda. Hay un lugar que por el que habéis pasado que no está exactamente geográficamente en Asia, pero que me llama también mucho la atención porque es un lugar muy peculiar, que es Transnistria. Este país no país, ¿no? Sí, vamos a ver, este país es Transnistria. O sea, es un país curioso porque es el país que no existe, ¿no? Es un país que perteneció primero a Rusia, luego cuando se separaron pertenecía a Moldavia, pero ellos no querían ser moldavos, con lo cual tuvieron una guerra con los moldavos. Y curiosamente los rusos les defendieron y dijeron, hasta aquí hemos llegado, a estos no les toca a nadie. No les toca a nadie, pero tampoco les reconocemos. Con lo cual, al final, están ahí, tienen su propia moneda, tienen sus pasaportes que no valen para nada, porque tienen que tener doble nacionalidad, porque claro, al no ser reconocido, su pasaporte de ese país no vale para nada, tienen su matrícula, tienen todo, y es muy curioso porque estás entrando en un país que es ilegal, entonces intenta ser legal en un país que no lo es, ¿no? Y ellos tienen problemas pues con sus derechos. Dicen, claro, nosotros si aquí viene cualquier político, roba lo que roba y se va a 100 kilómetros a Ucrania, o sea, no puede buscar ni a Interpol ni puede buscarle a nadie porque no tenemos derechos y no existimos. Pero sí, la verdad es que es un país muy curioso, sí. Bastante interesante. Yo tengo una duda, ¿cómo surgió o de quién surgió la idea de hacer estos viajes? Bueno, realmente el sueño era mío. O sea, cuando yo le conocí a mi mujer, era mi sueño, y yo le dije, mira, pues mi sueño es dar la vuelta al mundo, y mi mujer me decía, sí, no era mi mujer todavía, claro, sí, tú tranquilo, puedes ir cuando quieras. La cosa se fue poniendo más seria, llegamos a casarnos, hasta que un día le dije, oye, que yo me voy. Pero yo no quería el obligarles a ellas a ir conmigo, sí, claro. No quería porque al final pues puede llegar a ser un problema. Entonces cuando ella vio que realmente decía, oye, que al final este se va, oye, que va en serio, ¿no? Me dijo, mira, te prometí un año y te doy un año. Como tardes un año y un día, a mí ya no me desespero más, ¿no? Y se quedó un poco, y al de unos días me dijo, mira, yo hemos pensado que vamos a ir contigo. Y yo realmente es lo que quería, porque al final lo que no quería es forzarles y quería que fuera su decisión. Y la verdad es que no se ha arrepentido y ella es la primera que está deseando de salir y que cada vez que llegamos a casa, pues lo primero que piensa es saber cuándo va a ser nuestro siguiente viaje. Sí. Una cosa curiosa. ¿Sí? Me comentaba ahora hace un momento Bianca, le preguntaba que si le gustaba más viajar o estar aquí yendo al colegio. Y decía que bueno, a veces estar aquí, a veces viajar, pero bueno. Claro, la cosa es que llevamos varios años viajando. Entonces, sí. Cuando ella es pequeña, cuando tiene 8 añitos, 9, es fácil llevarle porque te sigue a todas partes y es mucho... Pero claro, ya va creciendo. Ahora ya tiene 12 años, tiene sus amigas. Y entonces realmente nosotros lo que pensamos es una cosa. Ahora mismo queremos tirar para África porque pienso que todavía podemos. Y ella, bueno, se queja un poco, pero de momento viene a gusto. Pero dentro de poco, pues la cosa cambiará. Sí, claro. Sus amigas y tendría que hacer otro tipo de vida. Pero bueno, al final ella dice que se quedaría aquí, pero lo que estamos seguros es que cuando realmente va a apreciar esto que estamos haciendo nosotros y lo que está haciendo ella, va a ser dentro de unos años. O sea, ahora ella misma, la comodidad, le dice, yo prefiero estar en casa, prefiero estar con mis amigas y no viviendo y pasando calor, pasando frío, porque claro, hemos llegado a estar a 50 grados en India y a menos y durmiendo a menos 20 grados en Kazajistán, o sea, que a veces es duro, ¿no? Pero entonces ella es lo que dice, haremos una atacada más, nos gustaría ahora dar la vuelta entera a África, queremos bajar hasta Sudáfrica, uh-huh. De hecho estamos aquí en Madrid sacando el visado de Nigeria, y luego dar toda la vuelta, pues porque es un continente que todavía no lo tenemos, no lo conocemos. Y sin embargo Asia nos encanta, nos enamora y volveremos seguro. Sí, sí. Te quería comentar una cosita también en relación a tu hija. Yo creo que es una experiencia maravillosa, ¿no? Para un niño con la edad de tu hija, que empezasteis a viajar con 8 años... Sí, yo creo que puede aportar todo un contacto con culturas, con gentes que evidentemente no lo va a tener. Vamos a ver, aquí, yo ¿no? creo que es una experiencia maravillosa y es una experiencia única. Y lo que pasa es que mucha gente al final, cuando va a hacer estos viajes, se van poniendo excusas y pues te dice, pues no, ahora no puedo porque estoy trabajando, sí. Ahora no puedo porque no sé qué, y ahora no puedo porque tengo un hijo. Pero no te limita al tener un hijo. Yo creo que es una experiencia maravillosa que al final, cuando tenga unos años, la va a agradecer, y ojalá mis padres hubieran hecho algo parecido, ¿no? Pero bueno, van cambiando los tiempos y ella ha tenido la gran suerte, aunque de momento no lo reconoce, de poder viajar con nosotros. Sí, claro, seguro que dentro de unos años habrá la gran suerte que ha tenido y lo mucho que ha aprendido también de esta forma. Muy bien. Bueno, pues, sí, lo mucho que ha aprendido y lo que le falta por aprender todavía. Sí, bueno, sí, luego duda. También, claro, cambian las cosas. Luego se van aquí al instituto y se tenga que levantar a las 7 de la mañana para ir a clase, entonces ya, joder, claro, ya veremos, claro. ¿No? Ahí veremos a ver qué es lo que pasa, efectivamente. Muy bien, John, pues os agradezco mucho este ratito, que habéis sacado el ratito con lo liados que estáis, así que muchísimas gracias. Sí, no, bueno, yo os agradezco a vosotros y siento mucho que al final no hemos podido encontrar un sitio muy tranquilo y la conexión no es todo lo buena que me hubiera... Nada, bueno, nosotros te estamos escuchando de maravilla, así que no te preocupes. Perfecto. Muchísimas gracias y muchísima suerte con este viaje que tenéis por delante ahora, ya unos cuantos viajes hacia África, que salga todo genial y mucha suerte. Perfecto, pues muchísimas gracias. Venga, un saludo. Un abrazo. अरे साहब हमको ना